túnica azul. La primera vez que lo vi fue una tarde de verano. Una muy calurosa tarde, casi a mediados de agosto, con el cielo completamente azul, sin pizca de viento que se moviera y con un gran concierto de chicharras atolondrando por todas partes. Todo respirando y transmitiendo monotonía y bochorno, como tantas y tantas tardes en los largos veranos de Granada. Por eso, aquella ardiente tarde estival, buscando un poco de alivio, me fui por la carrera del Darro. Paseo hermoso donde los haya y el más visitado y recorrido en esta mágica ciudad. Muchos lo llaman el paseo romántico más bello del mundo, y, aunque creo que no es para tanto, sí podrían tener algo de razón. Discurre este paseo desde Plaza Nueva, todo el río Darro arriba hasta la misma fuente del Avellano. A la izquierda, según se remonta, van quedando las callejuelas, palacios y casa del albaicín bajo y a la derecha, el cauce del río, los viejos puentes, un trozo del original barrio Almanzora y luego la colina de la Alhambra, con su bosque y el gran palacio en todo lo alto. Por eso, aquella tarde y mientras recorría este bonito paseo, iba en todo momento acompañado por el chirriar monótono de las chicharras. Llegué al último tramo del recorrido, una hermosa plaza, muy conocida en Granada con el nombre de Paseo de los Tristes. Desde este sitio se ve muy bien la Alhambra en todo lo alto, el bosque que por el lado norte le protege, el barranco por donde desciende un riachuelo con aguas muy claras, los álamos meciéndose junto a las torres de la muralla y la gran torre de la Vela y la de Comares. Entre estas dos majestuosas torres, las que más destacan e imponen vistas desde el Paseo de los Tristes, hay otras torres menos importantes. Se les conocen con el nombre de Torre de las Armas, Torre del Homenaje y Torre de las Gallinas. Esta última, ya muy próxima a la Torre de Comares, parece que es la de menor categoría, por su tamaño y poco publicitada en las guías para los turistas. Pero tengo que decir que, según lo que hasta hoy sé, la pequeña Torre de las Gallinas no es tan insignificante como parece. Y sí es cierto que la Torre de la Vela y la de Comares son las más famosas en todo el conjunto de la Alhambra. Y lo son, claro que por su belleza y robustez, pero también por lo mucho que destacan. Se les ve claramente desde muchos de los rincones de la ciudad de Granada, parte del barrio del Albaicín, Sacromonte y este paseo del Darro. De aquí que, una visita al rincón del Paseo de los Tristes, no solo sea placentera por la luz y fresco en verano, sino que es muy obligada para gozar de la vista de las dos torres que he dicho. Recorrí despacio a la plaza, me paré unos minutos junto a la fuente que hay en el centro, observé a las personas ir y venir y a las que también por aquí se entretenían en sus cosas. Algunos cantando para luego pedir unas monedas, otros leyendo sentados en el muro del río, unos pocos tomando algo en las terrazas de los bares que por aquí hay y muchos haciendo fotos a la Alhambra. Porque este lugar, además de todo lo que he dicho, también es muy bueno para hacer fotos y pintar cuadros. Cosa que, de vez en cuando, algunos hacen. Y también dibujan o escriben algo. Yo mismo, practico esta actividad en algunas ocasiones. Por eso repito que este rincón, famoso paseo de los tristes, no se parece a ningún otro en toda la ciudad de Granada. Di por terminado mi breve parada y seguí subiendo. Dejé atrás el recinto de la plaza, también la fuente y el trozo de muro donde algunas chicas sentadas charlaban y me fui acercando al puentecillo. El último puente de piedra que el río Darro tiene por aquí y que se le conoce con el nombre de Puente del Aljibillo. A la sombra del almez que aquí mismo crece, clavando sus raíces en el muro de piedra, me detuve un momento. Es un sitio muy, pero que muy bello. El almez tiene ramas muy espesas y eso hace que de una sombra única, densa y algo oscura, cosa que en verano es lo que más se desea. También alegra la corriente del río que se ve perfectamente desde aquí y la visión del bosque que chorrea desde la Alhambra. Unos minutos después también dejé atrás la sombra del almez, terminé de cruzar el puente, me vine un poco para el lado de la izquierda, me alejé del cauce del río y busqué el camino de tierra. Sí, el que enseguida empieza a remontar como si pretendiera adentrarse en lo más profundo de la ladera. La pendiente que cae, tupida de monte y muy inclinada, desde el Generalife para el río Darro. Y por eso a esta ladera se le conoce con el nombre de Dehesa del Generalife. También propiedad del patronato de la Alhambra y Generalife. De aquí que en esta ladera, parte del río, la cumbre del llano de la Perdiz y tierras cercanas al paseo de los tristes, la vegetación sea muy densa, robusta y alta. Y de aquí que estos bosques, en cuanto el otoño llega, se llenan de asombrosos colores. Hoy no era así porque todavía el verano estaba muy presente. Pero yo, fui poco a poco tomando la cuestecilla que va llevando al centro de la asombrosa ladera. Y, en unos metros, comencé a dejar a mi derecha y lado de arriba, las paredes y jardines del Carmen de los Capiteles. Sí, uno de los cármenes más grandes y bellos de toda Granada. Pero, por desgracia, imposible de conocer por dentro. Es de propiedad privada. Sin embargo, siempre que paso por aquí, me quedo mirando y sueño que algún día pueda conocerlo, si tengo suerte. En unos minutos remonté la pequeña cuesta en el camino de tierra y comencé a toparme con la ladera. El sol me daba por las espaldas quemando con fuerza y por eso, comencé a sudar mucho. No le di importancia pero, en cuanto llegué a la parte llana, busqué una buena sombra para descansar y reponerme un poco. La encontré en un almez que crece justo al borde del camino, unos metros antes de la fuente del Avellano y en el mismo surco del arroyuelo que baja de la silla del moro. Aquí y a la sombra de este árbol, volví a detener mis pasos con la intención que ya he dicho y por eso busqué el sitio apropiado y me senté. Justo al borde del camino, mirando al río y procurando que el leve vientecillo me refrescara. Con el sudor que ya empapaba gran parte de mi cuerpo, aunque solo hubieran sido unas briznas de viento, sabía que me iban a refrescar mucho. Y, en tan calurosos días del verano en Granada, un alivio tan natural es lo que más apetece. Por este camino, paseo tranquilo y bello que lleva y trae a la famosa fuente del Avellano, siempre va y viene mucha gente, buscando simplemente lo que yo, escapar un poco de la monotonía de la tarde y disfrutar la naturaleza de estos sitios. Pero aquel día nadie caminaba por aquí. Todo se veía por completo solitario y en su característico silencio. Tranquilidad que solo quedaba empañada por el canto de las chicharras y los trinos de algunos pajarillos. Pensé que, como yo, se refugiaban entre las ramas del bosque para soportar algo mejor las altas temperaturas. Y, un poco ocupado en mis cosas y otro poco entretenido con los paisajes, río arriaba hacia la fuente del Avellano estaba yo, cuando me alertaron los chillidos de un mirlo. Levantó vuelo de entre la espesura de unos álamos, unos 100 metros caminó arriba hacia la fuente, y se vino rápido para donde me encontraba. No me había visto y, por eso, al llegar al árbol que me daba sombra y descubrirme, más rápido aún se alejó para la profundidad del bosque en la ladera, sin dejar de chillar. No le di importancia, pero sí, por curiosidad, miré para el lado de donde había arrancado vuelo. Ya he dicho que fue cerca las tierras que rodean a la fuente del Avellano, hondo surco del río Darro y por donde Jesús del Valle y Abadía del Sacromonte. Y lo vi. Despacio caminaba, bajando desde la fuente. Venía solo, cubierta su cabeza y casi toda su cara, con un sombrero de paja, vestido con una camisa gris ceniza y con un saco a cuestas. Me quedé mirándolo y esperé a que se acercara. No tardó 3 minutos en aproximarse. Siguiendo el camino, pasó muy cerca de mí por el lado derecho y no me vio. Yo estaba sentado algo metido en el surco del arroyo y entre algunas matas de romero y eulagas. Quizá por esto ni me saludó ni se paró. Tal como lo había visto acercarse, siguió su camino, metido en sí y como si llevara en su mente algún asunto importante. Por mi parte, tampoco hice por saludarlo. Me infundió cierto respeto. Pero, bastante interesado me fijé en él, procurando ver su cara y no pude. La llevaba muy tapada con parte de su sombrero de paja. Sin embargo, sí me fijé bien en su figura, sus movimientos y en el saco color rastrojo, algo dorado y oro viejo, que llevaba a cuestas. Y claro que, mientras lo seguía con mi vista, Me preguntaba quién sería y qué llevaría en el saco que portaba. Llamaba mucho la atención. Por eso no aparté mi vista de él hasta que lo perdí en la curva del camino, unos 50 metros más abajo y dirección al Carmen de los Capiteles y Paseo de los Tristes. En este momento, estuve tentado de levantarme, en lugar de continuar subiendo para la Fuente del Avellano, retroceder sobre mis pasos y seguirlo. Algo en mi interior parecía empujarme a saber más de él. Y, sobre todo, me apetecía averiguar a dónde iba y qué era lo que llevaba en el saco color caña. No me atreví porque algo, también dentro de mí, me decía que no debía molestarlo. Por eso, durante un buen rato, estuve mirando hacia la curva por donde se me había perdido y luego miré para el lado de donde se me había aparecido. Sabía y sé que, por el hondo barranco que por ahí talla el río y laderas de la Fuente del Avellano, hay muchas cuevas, excavadas en la torrentera y muy camufladas entre higueras, álamos y zarzas. Pensé que quizá viviría en alguna de estas cuevas. Una semana más tarde, justo también en un muy caluroso día y poco antes de que se pusiera el sol, lo vi por segunda vez. En el puentecillo de piedra, a la sombra del almez que clava sus raíces en el muro del río, estaba yo sentado. Sí, en el puentecillo que cruza, desde el Paseo de los Tristes a la explanada que hay delante del edificio Rey Chico. El del aljibillo, que es el mismo que ya dije, da paso al camino de la Fuente del Avellano. Desde aquella primera tarde que lo vi, no podía dejar de pensar en él. Por las noches, antes de coger el sueño, por las mañanas, al asomarme a la ventana, al mediodía y por las tardes. Y por esto y, desde aquel día, volví varias veces al mismo puentecillo, al camino de la Fuente del Avellano y a la Cuesta del Rey Chico. Algo me seguí diciendo que otra vez podría encontrarlo. Y algo en mi interior también me seguía diciendo que en él había algún misterio maravilloso. En esta segunda tarde, la sombra del almez me refrescaba y el airecillo me regalaba su caricia sobre un pequeño mar de silencio. Y me distraía observando a las personas pasar, mirando a la corriente del río y esperando verlo asomar por el mismo camino. Y lo vi. Ya casi no quedaba sol porque se ocultaba tras las torres de la iglesia de San Pedro. Al fondo del río Darro y al fondo de Granada y de su vega. Por eso, sobre la colina, la muralla y torres de la Alhambra, se iban tiñendo de color vivo, oro, sangre y fuego. Siempre, al caer las tardes, la Alhambra parece transformarse en extraña y a la vez mágica hada que quisiera arrancar vuelo para irse a otras partes del universo. Y, vista desde este puentecillo, la Alhambra y el caer las tardes, es como el más bello de los sueños. En esta visión estaba yo distraído cuando, al mirar para el comienzo de la cuesta, lo descubrí. de espaldas ya y comenzando a subir por la callejuela que abre paso a la cuesta del Rey Chico. Enseguida pensé que había llegado por el mismo camino de la Fuente del Avellano y yo, aunque estaba esperándolo, como también me encontraba distraído en la tarde y sus luces, no lo advertí hasta que ya subía por el camino. Me dio un vuelco el corazón y, en esta ocasión, sí me dispuse a seguirlo. Vi que a sus espaldas llevaba el mismo saco dorado, color rastrojo y oro viejo, en su cabeza y parte de su cara, el mismo sombrero y vestía la misma ropa. Pero, como subía dándome las espaldas y lo tenía un poco lejos, tampoco podía ver su rostro. Los últimos rayos de sol de la tarde, muy semejantes al oro líquido, pequeñas lenguas de llamas, se concentraban sobre el saco que portaba a sus espaldas. Y, como el color del saco era semejante a rastrojo añejo, la luz del sol parecía prenderle fuego. Por eso desprendía un brillo tan intenso que me dejaba un poco ciego y no permitía que lo viera al con claridad. Sin pensarlo mucho, dejé la sombra del almez, comencé a caminar en busca de la cuesta, fijos mis ojos en él, con el deseo de alcanzarlo. Y, aunque no caminaba muy a prisa, sí enseguida se me perdió en la primera esquina de la cuesta del Rey Chico. Aligeré mis pasos a fin de acortar distancia y volverlo a ver en cuanto llegara a la esquina. En tan solo unos minutos me encajé en esta esquina y comencé a ver la pequeña recta que hay en los primeros metros del camino. Pero a él no lo encontré. Aligeré más y, sin dejar de escrutar la recta, comencé a dejar atrás las casas, las plantas que rebosan por encima de las tapias y la sombra de las higueras que hay en los patios de estas casas. Descubrí enseguida el follaje de zarzas y álamos que crecen en el barranco que desciende desde la colina de la Alhambra y lo único que vi fue el camino solitario. Pensé que si me daba más prisa, podría encontrarlo tras la siguiente curva que la cuesta traza para la izquierda, pared por donde se amontonan las chumberas. Pero, detrás de esta segunda curva, placeta del Rey Chico, lo único que a la izquierda encontré fue una cancela de hierro que sirve de puerta a las últimas casas que hay por aquí. Estaba abierta y por eso, con cuidado y mirando por si veía a algunas de las personas que ocupan estas viviendas, empujé y entré. Al pequeño espacio que, en forma de patio al aire libre y entre parras, higueras, rosales y otras plantas, acoge a los lados las puertas de varias viviendas. Un grupo de vecinos, casi todos familiares entre sí, que por su cuenta y sin respetar muchas normas de arquitectura, se han levantado aquí sus hogares. Vi que todas las puertas estaban cerradas y el silencio era total. Avancé un poco y me aproximé a la terraza, donde hay un sencillo mirador, con sillas y baranda de hierro y muchas macetas con flores. La baranda protege para no caer al vacío del primer tramo de la cuesta que acababa de recorrer.